en el cielo del oeste. Consumían los restos del verano bandos de mil aves diferentes, siluetas sobre un fuego anaranjado. Paseando, te vi, eras luz, sentada en aquel muro, sonrisa dulce y las piernas colgando. Te dije, niña, toma un caramelo, mira cómo está el cielo. Te pusiste seria y saliste corriendo para regresar de la mano de un tiparraco enorme con 14 hombres más arremangados. Sentí solo los tres primeros golpes y el motor de los tractores llegando. En el cielo del oro.